Muy buenas noches, bienvenidos a El Claustro en Radio Universidad de Santiago. El día de hoy vamos a hacer un programa principalmente enfocado a la música y les queremos recordar que pueden también escuchar nuestro programa a través de la frecuencia de la 94.5 FM. También puede ser online a través del www.radiosach.cl, esto es la transmisión en vivo, y también puedes escuchar los podcasts en nuestro sitio web, que es www.elclaustro.cl. El día de hoy vamos a comenzar escuchando una banda chilena, una de las bandas más conocidas, tal vez podría ser por su asociación al fenómeno ocurrido durante hace algunos años atrás de la película Sangre Eterna del director Jorge Elguín, y fenómeno que se asoció al apogeo o tal vez al máximo peak que alcanzó, entre comillas, la escena gótica, o la, más bien en ese minuto, la moda gótica. Y, pero pese a todo, pese a esa suerte de sobreexposición, sí fue una banda de muy buena calidad, sí fue una banda que hizo muy buen trabajo. Y una de las gracias y una de las razones del por qué estamos escuchando el día de hoy a la banda Aldea Roja es por la razón de que existen fuertes rumores de que la banda estaría planeando volver a los escenarios en un futuro próximo. Así que vamos a partir el día de hoy escuchando a una de las bandas chilenas más reconocidas dentro de la música oscura, que es Aldea Roja, y la canción Manto Negro. Vamos con eso y luego seguimos en El Claustro por Radio Universidad de Santiago. We'll be right back. Vamos a escuchar ahora una de las bandas más emblemáticas dentro del gothic rock, del gothic rock más clásico. Estábamos hablando de Fields of the Nephilim. Ellos son una banda inglesa que se formó en el año 1980. Y una de las particularidades, o es decir, de su nombre, es la razón de por qué se llaman Nephilim. Se refiere a que hace una referencia a unos campos magnéticos, y a que a los Nephilim eran una raza de gigantes mencionada en textos y de las culturas hebrea, aramea, y es decir, principalmente culturas semíticas. Y es por eso que viene el nombre de la banda. Vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos, uno de los temas más potentes, y la canción se llama Moonchild. We'll be right back. Otra de las bandas legendarias dentro del rock gótico, del rock gothic rock, son los ingleses de Rosetta Stone. Esta banda fue formada a mediados de los 80, se hicieron bastante conocidos debido a que ellos hicieron muchos shows durante sus primeras presentaciones y tuvieron la gracia de estar bajo el alero de los conocidísimos ya y casi gurús del género, los señores de Mission UK. Los señores de Rosetta Stone son básicamente dos personas, son los señores Paul King, que hace las guitarras, las voces y los teclados, y el señor Carl North, que hace el bajo. Y todo lo que es demás, es decir, la batería y el sintetizador, el rack de sintetizadores, es en realidad una máquina que se llama, la bautizaron como la Madame Razor. El nombre de la banda proviene de una roca, literalmente una roca, que tiene la gracia de tener inscripciones en griego, en egipcio antiguo, en jeroglífico antiguo, y en arameo, si mal no recuerdo, que es el tercer idioma, y es gracias a esa piedra que se permitió decodificar y entender muchos otros idiomas que tenían escritura, pero no había forma de comprenderlos o decodificarlos de manera correcta. Así que gracias a esta piedra se logró averiguar qué es lo que realmente decían las inscripciones de las paredes y de los mausoleos egipcios. ¿Por qué la banda eligió este nombre? Es una razón súper simple. Los primeros discos están basados de manera muy fuerte en la mitología antigua y en todo el misticismo que rodea alrededor de él. Vamos a escuchar una de las canciones más conocidas de Rosetta Stone, la canción Adrenaline, y seguimos en Radio Universidad de Santiago a través de El Claustro. Another las frías tierras de Finlandia escucharemos a Two Witches con la canción Reckon. Two Witches es una banda que se formó a fines de los años 80 en las frías tierras de Finlandia, como bien dijimos recientemente, por Anonymi, que después pasó a ser parte de la banda Lacrimosa, y Jikri Witch, que es el nombre de la segunda integrante. El nombre original de la banda fue Noidat, pero luego, cuando empezaron a cantar canciones en el idioma de inglés, cambiaron su nombre a Two Witches. Vamos a escuchar Requiem de esta excelente banda finlandesa y luego seguimos escuchando más Gothic Rock aquí en Radio Universidad de Santiago a través de El Claustro. Whisper, whisper, whisper. Ahora escucharemos a la legendaria banda Gothic Rock de Estados Unidos, del sector de California. Estamos hablando de Mephisto Walls y la canción de su disco debut, The Eternal Beat. Seguimos en Radio Universidad de Santiago, una radio que nos acogió y que nos permite seguir con este proyecto radial que comenzamos a fines del 2009. Así que muchas gracias a la radio. Les recordamos que pueden escucharnos por el 94.5 FM, 124 AM y online por www.radiousach.cl. Y ahora vamos a nuestra sección habitual de panoramas. Para este fin de semana les recomendamos un evento que se va a realizar en Valeduc este sábado 19 de febrero. Bueno, les recordamos por supuesto que Valeduc se ubica en Avenida Mata 129, a pasos del Metro Irarrázaval. Y esta es una fiesta que en la pista 2 se llama Total Cure. Así que como pueden imaginar vas a ver un mega especial de The Cure, que como hemos dicho antes, esperemos que no den los mismos temas de siempre, sino que se aventuren a tocar esos temas que no son tan conocidos o que no son tan trillados. Por supuesto que ustedes pueden contactarse con la gente de Valeduc, de repente plantearles esta inquietud, sería bastante bueno para no estar repitiendo y dando vueltas siempre en lo mismo. La pista 1 va a ser electrónica, pero esta fiesta que yo estoy recomendando va en la pista 2, que promete tener bandas como Icon the Maniman, The Sister of Mercy, Siouxsie, The Church, The Mission, Cocteau Twins, bueno, por supuesto que Peter Murphy, Bauhaus, Depeche Mode, Human League que vienen en abril. Así que va a ser más o menos en ese estilo. El valor de la entrada es de 2.000 pesos hasta las 12 y media y luego 3.000 pesos. Y ahora vamos a continuar con algo de música. Primero vamos a ir con la banda brasileña Escarlatina Obsesiva y la canción As Giant as a Hill, que significa algo así como tan grandes como un cerro. Y bueno, si a ustedes les interesa la canción, la pueden buscar en YouTube porque esta canción tiene video. Y desde luego vamos a ir con Lamb Immortal, un trío austriaco de mediados de los 90 que decidieron llamarse con un nombre francés, que Lamb Immortal significa el alma inmortal. Y vamos a ir con una canción del año 2004 que se llama Fünf Jahre, que significa 5 años. Vamos con eso y luego seguimos acá en el claustro. We'll be right back. Estamos de vuelta en el claustro por Radio Universidad de Santiago. Les agradecemos una vez más que nos sigan, que nos escuchen, que nos escriban y que por supuesto sigan haciéndolo a nuestras vías de comunicación, que son radio@elclaustro.cl, twitter.com/elclaustro y facebook.com/elclaustro, o buscando en el buscador, marca la redundancia, de Facebook, con El Claustro Web Magazine. También los invitamos a visitar el sitio web www.elclaustro.cl y pueden también, por supuesto, participar en el foro, que es www.elclaustro.cl/invision. Y ahora nos vamos a despedir con dos bandas latinoamericanas. La primera de ellas es una emblemática banda uruguaya, que es R, con la canción Una herejía, que es una canción que fue incluida en un compilado de música gótica, dark wave, no recuerdo muy bien en este momento todos los estilos que abarca, pero es un compilado que se llama Soundbeast, como con Z, como un juego de palabras entre zombie y sound. Y después vamos a escuchar a una banda chilena que durante varios años estuvo ausente de los escenarios, que es de esas bandas que uno cree que ya no van a volver a tocar, y de repente hace unos pocos meses anunciaron que iban a volver a presentarse. De hecho, se presentaron hace alrededor de un mes en un local de Providencia, y se presentaron porque tienen nuevo disco, y estoy hablando de Les Voisins Blancs. Es una banda bastante recomendable. Bueno, ellos sacaron una canción para el soundtrack de Sangre Eterna, la canción Bien, pero vamos a escuchar otra canción que tampoco es en español, porque ellos de hecho no tienen canciones en español, ellos cantan en inglés y en portugués. Y vamos a escuchar Além do Sol, que significa Más allá del sol en portugués. Y con eso nos despedimos por esta noche. Los esperamos el próximo jueves a las 9 de la noche por Radio Universidad de Santiago en El Claustro. Muy buenas noches. Quiero ser perfecto. perfecto. Quiero ser perfecto.